dejado un recorrido en mi garganta agotada. Años de tisonga, cabuto hasta el cuerca. Engordo sobre gordo, perdido para siempre. Entró un mofi de ganso, Digi con Open Windows. Cameos los guardianes, I run much of the night and go slow in the winter. No es el medio friki, no esperaría tu regreso naufragado, amor zombificado. No esperaría tu regreso naufragado, amor zombificado.